para cumplir esas promesas de pasar de nuevo por esos pueblos donde me extraña la gente extraña. Buenas tardes, bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia del pensamiento en esta tarde de viernes, medio caliente el día, pero hoy nos vamos a refrescar un poquito con la música de Carla Mora. Carla Mora, bienvenida a Letras del Gueto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu asistencia y estar aquí trayéndonos un poquito de tu música, de tu arte, de todo lo que haces. Pues hoy viernes 8 de marzo, Letras del Gueto, pues agradece a Jacobo Monraz, que está ahí detrás del descontrol técnico, y a toda la gente que ha hecho posible este programa desde sus inicios. Ya hay saludos. Aranzazú de León le manda saludos a Carla. Enrique Pérez saludos. Torres, un abrazo a Carla, todos los éxitos, saludos. Abrazo, poeta. Ok, toda la gente que ha hecho posible el programa, pues muchas gracias, Carla, pues bienvenida, y gracias por traernos tu música. ¿Quién es Carla Mora? Háblanos un poquito de quién es Carla Mora, qué hace Carla Mora. Bueno, pues soy un humanillo ahí nomás, como cualquier otro. Pues nada, hago canciones, me gusta pintar y actualmente creo que un poco de lo más serio que he hecho, pues actualmente estoy estudiando restauración y ya. ¿Restauración de arte? Y de patrimonio cultural. ¿O de humanos? Porque el arte también restaura a gente, ¿no? Espíritus, ¿no? Dicen que el arte es... No, pues ya me hubiera hecho el paro yo. Sí. ¿Y alguna vez te soñaste en esta etapa, en esto lo que haces? ¿O fue así espontáneo, un accidente? ¿O te soñaste músico, pintora, restauradora? ¿Estar aquí en una cabina de radio tocando tus rolas? ¿Alguna vez lo soñaste, te lo proyectaste o fue un accidente del universo? Pues yo creo que una cosa siempre ha sido consecuencia de la otra, ¿no? Ha sido como un efecto dominó. Pero no sé, o sea, si hablo como de que alguna vez soñé algo, creo que de niña quería ser escritora, pero al final lo único que escribo pues son las letras de mis canciones. Y eso es algo chido, ¿no? Porque pues no es fácil ponerle música a una letra, ¿no? Bueno, no sé, tú como cantautora, ¿se te hace fácil, complicado o se nace para esto o tú lo fabricas? No sé, creo que es más complicado ponerle música a una letra que viceversa. Sí, ¿no? Creo que es lo mismo, ¿no? De que una cosa te va llevando a otra. Creo que a mí, al menos a mí me parece más sencillo tener una armonía y pues que vaya fluyendo la letra. Uh-huh. Últimamente ya hago más la labor de, o sea, trabajo de la misma manera, pero ya hago más la labor de pulir la letra. Antes me valía un poco más madre, ¿no? Pero ya como que le doy un poco más de seriedad al asunto. ¿Y a qué le canta Carla? ¿A qué le canta Carla? ¿A qué le canta sus rolas? ¿A qué le compone? Alguna vez me dijeron que mucho del trabajo que yo hacía, pues siempre lo han dicho que está como medio un poco grotesco, tanto pictórico como musicalmente, ¿no? Pero nada, no sé, me molesta. Hablo de amor y desamor y esas cosas que nos afligen a todos. Lo emocional, más que nada. ¿Crees que sí? Sí, crítica a mí también, ¿no? Me gusta mucho también tirarme a mí misma. Y que nadie me levante. Quedarte ahí, ¿no? Es lo chido, de vez en cuando, ¿no? A veces que te quieres meter como una cuevita y que ya te quedas ahí, ¿no? Un ratito. Meter una cuevita. Estaría chido que la cueva esté un poco más grande, ¿no? una tina, un poco de comida y más cosas que hacer. ¿Y en qué se inspira? ¿En qué te inspiras? Aparte de las emociones, toda la vida en común, ¿qué busca? ¿O busca la inspiración o solo llega? ¿Cómo funciona la inspiración para ti? Pues ambas maneras, a veces la busco y no hay ni madres, o a veces llega y ni la estoy buscando, ¿no? Y a veces, órale, mira, ¿qué hubo? ¿De repente te despierta o no? Que a veces saca mi jetón y te despierta, o tienes tus proyectos y dices, ahorita me voy a poner a escribir y traca. O de repente te despierta así una emoción, un sentimiento. A veces, bueno, si hablamos literalmente así como de despertar, pues sí me ha pasado, ¿no? Que de repente dices... Ah, no seas cabrón, eso suena chido, ¿no? Pluma, lápiz, no sé, y te levantas corriendo a tratar de que... Porque sí, luego sí se van muchas ideas, ¿no? Uh-huh. Entre la desidia. Y también, a veces sí, tengo la fortuna de despertarme con ahí algunos trips. Un sueño. Sí, no, sí. Es chido, ¿no? De repente cuando te levanta un sueño y lo puedes recordar y proyectarlo, ¿no? Salud. Salud por el santo. Pues qué, ¿vamos a darle otra rola o qué? Órale, va. Déjame dale un charco, date un charco. Sí, mira, sigue hablando en lo que trato de afinar, porque la primera rola, según yo, ya había afinado. Pues seguimos mandando saludos a Librado Vega, que se unió. A Enrique Pérez Torres, creo que ya lo van a dar de alta, andamos malito el vato. Y un saludo al admirador número uno de Enrique Pérez Torres, que ahí está siempre al pie del cañón. Un abrazo, Enrique. Y pues aquí estamos, no sé... Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en radiocartón.com. Si nos gustas ver en Facebook, ahí en el fanpage, estamos transmitiendo en vivo. Pues vamos a dar un poquito más a la música. Y esperen el podcast. El podcast se va a estar transmitiendo, yo creo que en unos días, para si lo quieren descargar. Ahí continuamos. Entonces, vamos a dar una rolilla. ¿Cómo se llama la rola que vamos a escuchar a continuación? Fíjate que. ¿No tiene nombre? Sí, pero no me acuerdo. Ok, pues vamos a escuchar. Blues. Creo que se llama Concreto. ¿Concreto? Suena como un blusecito chido. Mm-hmm. acoplaste a mi corazón. Té de tabaco por las mañanas aún sin sol. Mientras yo duermo, la vida corre en tu cabeza. Y si despierto, el mundo muere detrás de mí. Ahí está, sentimos esa rolilla que se llama Concreto. Okay. ¿Tú crees que se puede escribir o hacer arte sin emoción, sin alguna emoción, o llegar a decirlo, es meramente intelectual mi trabajo? ¿Tú crees que si tus emociones llegarías a poder hacer arte? O sea, un ente totalmente frío, si es capaz de transmitir algo, o a solo hacer arte. Llegar al equilibrio, por ejemplo, se dice que en la poesía se tiene que llegar a un equilibrio, ¿no? Que no puedes aventar así la emoción nomás así como va, sino que tiene que haber como que cierto equilibrio, ciertas normas y todo por el estilo. Yo creo que más bien se necesita ese tipo de emociones del receptor, ¿no? Porque a lo mejor cagó un pájaro y a mí yo digo, no mames, mira esa cagada, parece arte. Ajá. Pero el pájaro, pues obviamente está inerte, fuera de todo ese, no sé, intención, ¿no? Yo sé que no tiene nada que ver con la entrevista, pero me dijiste que compartiera esa madre y no la yo. Pero ya te lo pasé. Ahí está, ¿no? A ver, pero... Sí, ya ahí te está. Ahí está. ¿Ya? Listo, perdón. Para que te vean tus fans. No, ¿tus cuáles? A ver, compartir. Listo. Ahí está. Ok. Pues ahora sí, hablamos de la emoción en el arte. Tú como artista plástica, todo este pedo, a veces que dicen, no, pues que eso no es arte, no es un pinche rayoneo, es que una cagada, un pájaro. ¿Tú crees que depende el arte mucho de que del que la ve o del que la transmite? O sea, un como un lenguaje, ¿cómo se puede dar este lenguaje entre el hoy en la actualidad, que ya todos nos lo queremos así como que nos lo den digerido y servido? Como el artista, tú como artista, ¿crees que en este tiempo sea más difícil hacer arte que hace 100 años o que tenga que cambiar la forma de hacer arte? Híjole, es que para empezar el concepto de arte, pues está muy cabrón, ¿no? O sea, hola, hola, ya. Sí, o sea, tener un concepto general de arte está muy cabrón. Yo creo que no hables ni de política ni de arte, porque luego nos agarramos a putazos. Pero es una labor de ambos, ¿no? En cuanto a si es más difícil, no sé, yo creo que hay más distracciones actuales que te distraen un poco, ¿no? Del fin o de la contemplación. Y pues yo creo que para hacer arte se necesita muchísima contemplación. Y también es una labor muy receptiva. Yo creo que es tanto labor del artista como labor del público. ¿Crees que, por ejemplo, tú te has decepcionado alguna vez de tu mismo arte? Decir, ya no quiero hacer nada de arte, ya me quiero dedicar a ser una persona común y corriente, ya no quiero expresar esto, o quieres expresar algo con lo que tú haces. Persona común y corriente, qué chistoso. Bueno, no común y corriente, pues, sino que no se preocupa por sacar sus emociones, se diría, ¿no? Pues, no, todos se preocupan por sacar sus emociones, yo creo que sí, ¿no? O sea, hasta los culeros. ¿Sí? Sí, y bueno, a lo mejor hay una comunidad de culeros que se consideran artistas, ¿no? Por ahí tienen una asociación o un sindicato y no estamos enterados. Uh-huh. A lo mejor los pájaros que cagan, de los que hablaba, tienen un sindicato también de artistas y no lo sabemos. Pero ¿cuál era la pregunta? Que si tienes algún objetivo con sacar todo esto, o piensas llegar a algo así. Ya me acordé de que sí, ya he estado hasta el huevo, sí. Así que decir, sabes que la neta ya estuvo, ya no quiero hacer esto porque no estoy cumpliendo con mi objetivo primordial. Es decir, ya no lo quiero hacer. Pelearte con tu arte, pelearte con tu trabajo artístico, en cuanto a música y todo el pedo. Pues sí, pero yo creo que quizás se pueda definir como una pelea más de una ridícula frustración en no sentirte comprendido, ¿no? Que estás encabronado con lo que haces. Y pues de todos modos terminas encabronado contigo al darte cuenta de que es muy ridículo, ¿no? Encabronarte, claro, con esas cosas, ¿no? Sí. Pues. Pero sí. Sí, bueno, por lo que decías, pues, de que a veces la gente no tiene esa percepción, ¿no? A veces llega un rato en el que dicen, no, ¿para qué lo hago si la neta no se aprecia, ¿no? Incomprendido, en ese caso, pues, era la palabra, sentirte incomprendido con tu trabajo. Sí, pues no sé, quizá la obra maestra final sea un cuadro que diga chingan a su madre todos, ¿no? Sería perro. Pues queda otra rolita, ¿no? Para, órale. Para afinar garganta. Pues saludos a Eduardo González, que se unió, ahí está viéndonos en vivo. Saludos a toda la banda que nos está viendo. Busquen el podcast en radiocartón.com. Continuamos. Esta canción se llama Una de Javier Solís. Es una canción que habla de pues una chica buscando a su novio que se le perdió, y pues así estuvo la onda. Cuentos de la Calzada de Independencia. Va. Thank you. ganas de vernos muertos, mueren por saber de ti. Lo que daría porque cualquier ruido sea la danza de tu embriaguez. Salí a buscarte en alguna cantina de la calzada. Qué sorpresa no ser la única buscando el disque amor. Rocola me está pidiendo una de Javier Solís, y la divina amorfa mesera me dice hoy no estuvo por aquí. Busqué en la nota roja, en la pulga tus botas. ¿Dónde estás, su compañero? Me preguntan en un crucero, ¿por qué tengo que actuar natural? Dos, tres bandas de indigentes, tal vez uno se parezca a ti. Todos muy decentes, muy buenas gentes, ninguno tan nefasto como tú. Igual ir hoy a los separos o esperar a verte pasar y de regreso a la cantina. Allí la vida se mejoró. Hay un cerveza en la mano y yo no te encontré. Se me acaban los cigarros, haría de mi alma un bar. Espero la estés pasando bien. Te espero, no te falte un trago. ¿Piensas volver alguna noche? Está bien perra esa zona, ¿no? Esa zona que le dicen la zona roja de aquí de Guanatos, esas cantinas de mala muerte, ¿no? Ponerse bien pedo ahí. Es chido, ¿no? ¿Cómo piensas? A ver, se me hace chido cómo, cómo todas esas imágenes las transformaste en una rola, ¿no? En una, bueno, son unas imágenes muy perras, o a veces uno que quisiera que no existieran, pero tú las transformas en una rola que se escucha chida, ¿no? Que se escucha bello. Eso es como que el don del artista, ¿no? pues trans... no dejan de ser lo que es, son, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo antes vivía ahí cerca, en la calle Antonio Rosales, y pues nada, salía a tocar a las cantinas todos los días, me aventaba a hacer recorrido, ya luego me pedían canciones a las ficheras, y andaba aquí para allá. Y por ejemplo, ahora mi escuela está a una cuadra de donde yo vivía, y ya es como muy distinto el recorrido diario. Ahora es el recorrido que hago, como, pues, no sé, con mis cuadernos, con toda la onda, llegar a estudiar, pasar de largo. Y pues sí, me acuerdo muy seguido, ¿no? Como de esos roles. Y pues en realidad nunca he dejado de ser lo que es, ¿no? No sé. Creo que las... ¿cómo decirlo? Las imágenes, no sé qué tan materias sean para transformarlas así de fácil. Pero tampoco tienen por qué ser culeras, ¿no? Sí, no, o sea, te pones a ver las imágenes de la banda, o sea, imaginarte sus historias, ¿no? El güey que se está ahí arrinconando, decir, bueno, a lo mejor lo está disfrutando, ¿no? Uno, pues el pobre güey, ¿no? Pues un güey que está arrinconado, él solo pisteando, ¿no? O el güey que está ya aferrado con una sola rola, o la morra que está ya llorando, o no sé, por el estilo. Y uno dice, pues a lo mejor ese güey pobrecito, ¿no? Pero tú, ¿cómo sabes? A lo mejor está disfrutando su dolor, ¿no? Porque nos han enseñado que no debes de llorar, no debes de sentir, ¿no? Claro. O sea, hemos crecido en una ciudad en que te dicen, no debes de opinar, no debes de sentir, no debes de... no debes de ser diferente, ¿no? Tienes que seguir como que una norma, ¿no? Y eso es culero, o sea, no hagas eso porque no está bien. Pero de repente, pues, sí, te das cuenta que todo eso es inspiración, ¿no? Bueno, para alguien como tú que tiene... Es lo que te hablaba sobre la contemplación, ¿no? Esos lentes, ¿no? Esa contemplación, digo, si pasas de largo, pues, no pasa nada. ¿Alguna vez has pensado, por ejemplo, esos lentes que tienes tú de artista, de poeta, de música, de pintor, todo eso... prestárselos a otro para que vea lo que tú ves? No, tengo muy mala vista. Mi vista no se la deseo a nadie. Pero cuando te ponen... pero metafóricamente, pues, no sé, yo creo que más bien ahí sabrán ellos si quieren, pues... Se los, o sea, ves, que le prestaras tus lentecitos para que vean lo que tú ves. ¿Crees que será chido? Puede ser. Para que se aventen otra rolilla así tan... bueno, también perra esa rolilla, ¿no? Así como con mucho feeling, ¿no? Tiene como... bueno, tu trabajo tiene como que mucha emoción, ¿no? Está chido porque es un putazo directo, ¿no? Sí, pues historias de la vida real. Quizás sí, ¿no? Quizá lo esencial se vuelve materia si tenemos la capacidad de transformarlo. Y pues, no sé, es muy peligroso ser adicto a la tristeza, pero puedes hacer con ella lo que quieras al final, ¿no? Cuando te la haces amiga, ¿no? La quiero de lejos, pero... ¿Qué, pues? Pero pues de vez en cuando si saca las chales, está bien. Pues un saludo por los del santo. Y vamos con otro rol. Tú que estás tomando, ¿estás tomando nada? Salud. Felicidades a Jacobo, que ya también es papá, ya se unió al club. Al club de los desvelados. Ahorita el vato anda... que no lo dejan dormir, pero es chido. Felicidades a Jacobo por ser uno del club de los papás. Felicidades. Pues vamos a escuchar otra rolilla. Órale. Voy a tocar una canción estas rolas ya tienen como rato, ¿no? Vienen en un disco que se llama Buffalo San Dios. Y últimamente he estado haciendo como canciones más... más esto. Yo quiero un amor de los de antes, que cante serenatas en la cama, que muera por un beso en la mañana, que sienta que no hace falta nada. Quisiera despida, pero que nunca diga adiós. chido, ¿no? ¿Tú crees que el amor todavía acá sea algo chido? ¿Que exista el amor romántico? Ay, qué chido su madre. ¿Tú crees que todavía existe? Bueno, mucha banda no, que no sé. ¿El amor romántico? Sí, el amor romántico de las florecitas, la cartita, los bombones. Sí, bueno, claro que todavía existe. Yo vi un chingo de basura el 14 de febrero. No, pero eso es mercadotecnia, el amor así, el amor romántico, el romanticismo chido. ¿Cómo? Sí, cómo no, mira esta canción. Ah, perdón. Pero bueno, no se escuchan. ¿Tú crees en el romanticismo, en el amor romántico? Nada más escucha esta canción, o sea, pobrecita de mí. Pero, ¿en eso? ¿Crees que esa madre se llegue a acabar? No, no. No, la mensa nunca se quita. Salud por eso. Suele pasar, ¿no? Que de repente cuando entregas, se sientes como que dices, bueno, o sea, ¿alguna vez te has sentido con ganas de que te correspondan todo eso que das? Por ejemplo, en tu arte, es decir, bueno, hago esto porque quiero que me den esto. O sea, ¿sientes que la sociedad, o sea, no sé, tu enamorado, quien sea, cuando tú das algo, haces una rola, pintas un cuadro, ¿esperas algo a cambio? No siempre. Depende de que lo que sea que esté haciendo, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, ahora parte de las decisiones que me impulsaron a estudiar restauración es que es como una especie de protesta, pero en silencio, ¿sabes? Uh-huh. El conservar el arte y conservar la cultura es una batalla donde tú estás preservando, pero en silencio y de manera uh-huh. anónima. Es como si estuvieras marchando, como si estuvieras uh-huh. protestando, ¿no? Pero que nadie se dé cuenta, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuál era la pregunta? Que si esperas algo a cambio de lo que haces, de lo que tú aportas, porque tú sabes que sí. Sacarte las tripas y así como en esta rola, pues, que es una rola así muy visceral, sacar las tripas, enseñárselas sí, a alguien. Ya lo voy a leer. Sí, por ejemplo, la onda esta de restauración, pues, de repente me di cuenta de que aparte de ser una carrera, un oficio, como se quiera ver, aparte de ser muy, muy científico, es muy... Es una ciencia social también, pero muy cabrona, ¿no? Porque, pues, al final tú lo que estás haciendo de preservación, a la gente le puede valer madre, pero tú estás haciendo tu labor de preservar, ¿no? Para el devenir. Uh-huh. Y te digo, depende, ¿no? Te digo, yo tampoco, nunca estoy preguntando ahí por el mundo qué te parecen mis canciones o cómo canto. No, yo creo que nunca espero nada. Pero obviamente, ya si estás hablando de un amor romántico, o si estoy bien enamorada, pues obviamente lo menos que quiero es que me den una patada en el culo, ¿no? Me parece que no estás chingando, ¿eh? Sí. Es chido. Y háblanos de tus presentaciones. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos encontrar tu música? No sé, tus discos, videos, no sé qué tengas para preservar lo que tú haces. Ah, qué bonito. Yo toco todos los sábados en la Pulcata, pulquería, acompañada de Alejandro Lomelí en las percusiones. Alguna vez tuve una banda bien padre en la Pulcata, pero pues ya no existe. Y pues nada, ahí toco canciones mías. Alguna vez, ya sabes, uno siempre dice que nunca va a tocar covers, pero ahorita me encanta ser intérprete. Entonces me gusta echarle la norteña, la ranchera, me encantan los boleros. Y pues ahí entre mis rolas, entre rolas de compas, entre pues covers, así una selección que hago de a ver tú, pues van a ser míos hoy. No, es que están perras, ¿no? Hay unas rolas así, como ejemplo de esas de Javier Solís, no sé, muchos Hugo güeyes. Me encantan. Hugo Sánchez, muchas rolas así que también dices, no mames, esos güeyes. Qué perro, ¿no? O sea, no estaban tan distraídos lo que hablábamos, ¿no? Sobre la distracción actual. Digo que obviamente, Iván, bueno, pues sí, también las posibilidades son se supone que la tecnología y las posibilidades avanzaron, ¿no? Pero pues yo creo que hay más distracciones. Pero sí. O sea, la forma de decir algo, ¿no? Por ejemplo, Agustín Lara, la copa rota, la copa de cristal que se rompió. Entonces, mamás, esas frases que dices, no mames, o sea, te pones a analizar esas pinches letras y dices, no mames, ese güey de qué está hablando, ¿no? ¿No? Y ahorita todo te pones a pensar ya la banda te lo avienta así, no, que me mandaste un WhatsApp y no me contestaste. O sea, no digo que sea malo, pues, a mucha banda le gusta, pues, pero ese estilo que tienen esos güeyes está muy cabrón. No, y pues qué elegancia de también, componer, ¿no? Luego te topas entrevistas de esos, de esa banda, y pues, oye, qué elegancia, qué chulada, o sea, qué la degustación, ¿no? Escucharlo nada más hablar, uh-huh. Digo, no es cualquier cabrón que invita a una entrevista y dice, no, sí, no quiero que me den una patada en el culo. como quién sabe, ¿no? Ese tipo de bolero, ¿no? El bolero, pues en la época de oro del bolero, el bolero cubano, todos esos güeyes autores que dices, no mames, o sea. Sí, eran, precisamente últimamente, uh-huh. O sea, de las rolas, por ejemplo, que toqué ahorita al inicio, a lo que estoy tratando haciendo ahorita en cuanto a composiciones y ya, por ejemplo, esta rola que acabo de tocar, acabo de terminar un bolero, ahorita lo toco, o sea, por eso mismo que dices, estoy tratando como de explorar esa onda, ¿no? Aparte yo creo que quién sabe por qué, entre más grande yo soy más cursi. Suele pasar, ¿no? Oh. Es que ves de otra manera las cosas, ¿no? Qué horror. Pero es chido también. Y de repente te salen pelos en el oído y es más cursi. Callos en las patas. Te van las rodillas. Pero es chido, ¿no? La experiencia. Todas esas experiencias te forman, ¿no? Te hacen lo que es uno al fin de cuentas. Eso espera uno. A veces no aprende uno, ¿no? Uno se puede dar autopalmaditas en la espalda, ¿no? Pero salud. Salud, pues a mí ya se me acabó mi pisto, pero... Yo tengo. No, pero pisteo. Salud. Salud, pero está bien. No me lo vuelo. Salud por el santo. Late con mezcal. Con el agua. Pues ahí. Pues qué, vamos a escuchar ese bolerito. Órale. Un bolerito para que la banda... Bueno, es que también es chido rescatar, como hablabas de la restauración. Restaurar todo esto, ¿no? O sea, todo lo que nos hace. Por ejemplo, a mí mi herencia cultural es así de mucho de bolero, de este tipo de rolas, ¿no? El bolero tropical, música cubana, este pinche rolas así que tú dices, no mames, esos güeyes se cortaban las pinches venas y le aventaban acá a la morra. Eso es un perro, ¿no? Bueno, a mí me late. Chulada, ¿no? Sí, es chido, ¿no? Sí, pobrecito de uno. Bueno, te escuchamos un bolero. Se llama Aguas Negras. Aguas Negras. Pues vamos a darle el agua. El mar no es tan bonito si tú te quedas ahí. Volver no es lo que quiero. Si el camino perdí y tú no te sumerges más en estas aguas negras y tú no te sumergirás, yo soy las aguas negras. ¿Cómo saber de ti sin que me duela? Cambié mis pies entre tus piernas por un extraño duelo que no. Y yo me sumergiré yo ya no quiero ser las turbias aguas negras. No sé cómo saber de ti sin que me duela. Cambié mis pies entre tus piernas por un extraño duelo que no me deja vivir. Está un bolerito. ¿Y en qué estás trabajando actualmente? O sea, ¿qué es lo que, en qué estás? Nos hablabas de tus boleros. ¿Estás trabajando en un disquito de puros boleros? ¿O en qué estás trabajando actualmente? Pues sí, estoy haciendo una selección de canciones que tenía por ahí derrumbadas. Y me gustaría hacer como un disco más bonito. Uh-huh. Es la palabra, ¿no? Bonito. Más romántico, más bolerito, más tradicional. Más bonito. Sí, meter canciones, que en algún momento quizá consideré estúpidamente cursis, ¿no? Pero, como te digo, que entre más vieja, más cursi, pues, ahorita están bien chidas. Ese huevo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar tus contactos, tus rolas? ¿Tienes algún canal en donde podemos descargar tu música? Ah, perdón. Pues pueden buscarme en Facebook. Estoy con Carla Mora Llerena. Pues nada, no, en realidad no tengo subidas mis canciones ni nada por el estilo. O sea, si quieren como el disco, pues me escriben y se los mando y ya me mandan su correo, les mando los discos que tengo. Tengo tres discos muy caseros. El primero se grabó aquí en el 2009 y el segundo en Pachuca en el 2010 y el tercero en el DF en el 2013. El primero ya no lo rolo, porque está bien chistoso. Pero el segundo y el tercero sí se los puedo mandar con mucho gusto, se los regalo. Ok, entonces, ¿en dónde presentaciones? Todos los sábados en La Pulcata. ¿De qué horas a qué horas? Como entre 9 y 10, ahí depende del humor mío y de los demás. Ok, ¿en dónde está La Pulcata? Aprovechando. Pero es a 7:19, vayan a La Pulcata, está bien chévere. Y ahí me encuentran a mí de miércoles a sábado, ahí trabajo, si me quieren mentar la madre, si no tienen nada que hacer... Okay. ¿Algo que quieras agregar en los últimos 2 minutos que nos acaba de decir acá el ingeniero ingeniándoselas? Que tenemos 2 minutos. ¿Algo quieres agregar? ¿O una rolita cortita? Una rola mejor, en chinga. Una corta, ok. Pues nos despedimos. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Santiago Omar, un saludo a Carlita y a toda la gente. Te mando un saludo a toda la gente que estuvo viéndonos, escuchándonos. Gracias. Un beso a Morenita Rodríguez, bueno, a Eram Rodríguez que anda ahí celebrando su día, sacando sangre. Saludos, besitos. Heridas. ansia nos devora a mordidas amorosas. Casi tan románticos como Ernesto y su amada escopeta. Escupimos el silencio y brotó dulce mezcal de nuestras bocas. Acabemos con el mundo y después quememos juntos la sopa. ¡Está loca!